Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Rearte, desde Mendoza, Argentina. Bueno, y mi nombre es Sebastián Galeazzi, desde Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina también. Estamos haciendo el primer podcast argentino sobre Max y afines, se llama La Manzana Rodeada. Todavía no sabemos si va a ser el nombre definitivo, ¿no, Seba? Y bueno, está buena la idea, cuando propusiste y la escuché realmente me causó mucha gracia. Así que bueno, vamos a ver que si seguimos con ese nombre o lo cambiamos por otro, pero como arranque me gustó mucho. La idea es muy simple, es tratar de ser originales y tocar algunos temas dentro del mundo Mac, pero también relacionado con la tecnología en general y con algunas cosas que, bueno, que por ser argentinos y estar un poco alejado del centro de donde pasa todo, hablamos de California, hablamos de Estados Unidos, podemos ver, encontrar algunas cosas diferentes y, bueno, y compartirlas con el resto de los latinoamericanos. Y estamos en Argentina, así que vamos a tener que esperar mucho para que aparezca alguna oportunidad real con las operadoras. Viste que en Argentina prácticamente no están llegando los equipos por una disposición del gobierno relacionado a la aduana y a la política de importaciones. Es un tema. A mí no me molesta para nada el 3G todavía. En algún momento quise comprarme el iPhone 4 y calmé la saciedad con el iPad 2. Tendría que esperar alguna buena oportunidad. Ajá. Pero mañana quedas afuera entonces del iOS 5, salvo con sí. El iPad 2, quedas sí, con, el iPad. Con el iPhone 3G, porque la actualización del iOS 5 es para 3G en adelante, quedas totalmente desactualizado. Sí, ya no tenés actualizaciones para el 3G. Es más, lo que estoy buscando es ver qué manera se puede optimizar el 3G bajándolo, haciéndole algún downgrade para que no quede tan tan soso, viste que es absolutamente lento el manejo del sistema del iOS en el 4.2.1 que estoy usando, se vuelve completamente engorroso. Pero bueno, ese es un tema que podríamos tocar en otro podcast. ¿Cómo hacer, cómo sacarle el jugo a viejos equipos Mac? Me parece que es interesante. He visto gente que usa, por ejemplo, el Mac Mini como Media Center, Mac Mini viejo. Sí. De hecho, en el diario siguen usando la G3 como si nada para seguir trabajando. Me parece que acá, que no es no tenemos por ahí la fiebre del consumismo ni los recursos del primer mundo, está bueno hablar sobre esos temas de optimizar las computadoras que tengamos, que tenemos, porque realmente todavía tiene mucho para dar. Sí, es verdad eso. El tema de la optimización, bueno, en el caso tuyo del iPhone, en el caso mío de esta Mac, que es un modelo 2006, que ya no lo puedo poner Lion porque no es un procesador de 64 bits, así que estoy con la última versión y ahí me quedé con el Snow Leopard. Así que, pero de todas formas, tío, es un equipo que anda excelentemente bien, cumple las funciones para las cuales fue fabricado y todavía creo que le queda mucho más tiempo. ¿Y la batería es nueva o...? Mira, la batería es una batería que ya tiene unas 250 ciclos de carga-descarga. Así que todavía tiene como 200 ciclos más, según lo que dice el fabricante. Y dura más o menos una hora y media. Cuando nueva tiene que estar durando unas 2 horas, más o menos, con un uso normal, ¿no? Uh-huh. Y aparte, no sé si te has dado cuenta, Seba, que nosotros en realidad el problema que tenemos es que somos medio geek. Entonces... El iPhone, en mi caso, lo uso para hablar prácticamente. Y todo lo que quiero explorar en cuanto a programas y todo, lo uso con el iPad 2, que lo llevo casi todo el tiempo conmigo en una carpeta. O sea, sí. Y a vos te debe pasar lo mismo en el sentido de que todas las cosas nuevas las estás probando en el iPhone 4. Exacto. Y eso como que te das cuenta que no necesitas tener tantos dispositivos. O sea, vos con el iPhone 4 no necesitas un iPad 2. No, no, justamente una de las cosas por las cuales cuando tuve que decidir deshacerme o digamos hacer un cambio del iPad 2 por otro equipo, fue el tema que yo con el iPhone 4 tengo todas las mismas herramientas que tenía con el iPad 2. Realmente me parecía un poco inútil el tema del iPad 2. Estaba bueno, sí, para leer PDFs y por ahí te la cama, viste, y leer de alguna página web. Para eso es comodísimo y lo extraño por ese lado. Pero porque con el iPhone, viste, es medio complicado por el tamaño de pantalla. Sí. Pero todo lo que hacía con el iPad 2 por ahí lo puedo hacer con el iPhone 4, y yo no puedo andar con el iPad 2 por mi trabajo. Uh-huh. Necesito algo un poquito más portátil para poder utilizar y aprovechar algunas herramientas que son muy importantes. Bueno, el correo electrónico, las redes sociales, todo lo manejo directamente desde el iPhone, ¿no? Es muy raro que me conecte en la notebook, salvo que esté que en la noche, viste que llega la noche, bueno, por ahí te pones a ver un poquito más ágilmente acá en la Mac. Uh-huh. Pero el iPhone 4 para mí es una herramienta fundamental. Y bueno, con el tema de la actualización por el 4S, como te decía, me parece que a los que tenemos el iPhone 4, pasarse un 4S no es tan fundamental o tan necesario, ¿no? Porque más cuando se sabe que Siri va a funcionar en el iPhone 4. Sí, sí, eso estaba leyendo en Twitter. Me estuve metiendo un poquito y viendo el tema ese. Los hackers están ahí al acecho para poder habilitar el Siri, que es esta famosa voz, ¿no? Que te va, según la pregunta que vos le hagas, te reconoce al toque lo que le preguntas. Es un asistente que va a traer... Es maravilloso. Hoy estaba viendo un videoclip, un cortito en YouTube, donde el tipo le pregunta al Siri, a este sistema nuevo, ¿cuál es la clave de la felicidad? Y Siri contesta, sé amable con la gente, aliméntate bien y, no sé, y disfruta del sol, una cosa así. Sí, sí, lo han cargado, te digo, bastante. Otra de las cosas que vi en otro video de YouTube es, le preguntaban, ¿quién es tu creador? Y el Siri le contesta, ahí en la caja dice quién es mi creador. Yo estoy fabricado en California, ¿no? Que es una de las cosas que dice la caja del iPhone. Así que la verdad que los tipos han pensado todo. Yo cuando vi la presentación, el Keynote, cuando presentaron el iPhone 4S, y el desarrollador de software, el gerente de software, hizo las pruebas. Yo pensé dos cosas. Una, que le iba a salir todo mal, como... Sí, como suele pasar en las Keynote. Como suele pasar en algún Keynote, ¿no? Hay Keynote memorables que en algún momento podemos recordar. Que estaba todo armado y que las preguntas, uh-huh, que estaba haciendo... Que había una locutora atrás de la cortina con un micrófono haciéndose pasar por... Sí, sí, que había alguien con voz robótica, viste, ahí con un sampler haciendo todo el circo ese, ¿no? Pero realmente se nota que el equipo era el que contestaba y las preguntas que hacía las hacía en varias formas el presentador y realmente me impactó bastante, ¿no? Lo que sí me parece una tontería es que el iPhone 4 no pueda tener ese sistema, porque creo que por la diferencia de procesadores no me cierra, ¿viste? O sea, yo creo que el Siri puede estar perfectamente en un iPhone 4. Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión de marketing y que ellos necesitan vender, no te lo van a dar en el iPhone 4. Van a necesitar que vos compres el 4S para poder tenerlo. Y mucha gente, te digo la verdad, por lo que estuve leyendo, mucha gente va a hacer el cambio por eso. Sí. Ahí estaba también leyendo que en realidad no fue un cambio de iPhone 5, de iPhone 4 a iPhone 5. Se habían dicho muchas cosas. Ahí leí en algunos diarios el tema de Force Tip, el 4S, dedicado a Steve Jobs, que no tiene mucho asidero, y el otro decían que en realidad no se saltaba del 4 al 5 por un tema de contratos. Decían hace un año y medio que está el iPhone 4, faltan 6 meses más para que las operadoras empiecen a soltar a los clientes. Entonces decía, el mercado grande va a aparecer dentro de algún tiempo, y entonces ahí sí sacudir con un iPhone 5. Igualmente a este iPhone 4S algo le tenían que poner, porque como decís vos, no hay tanta diferencia con el iPhone 4 en cuanto a fierros, ¿no? No, sí. Básicamente lo que cambiaron es el procesador, el doble núcleo del A5, el que tiene el iPad 2. Mejoraron el tema de la cámara, las ópticas, el que firme en HD. Y ¿la memoria es la misma? Dicen que la memoria... Sí, la memoria la caché es de 512, por lo que estuve leyendo hoy. Estoy esperando que la gente de iFixit desarme alguno. Seguramente en cualquier momento ya va a estar destripado. Y no veo otro cambio, digamos, sustancial, ¿no? Dicen que el Bluetooth también era una de las cosas que había cambiado en el interior del equipo. Y las antenas, ¿no? Mejoraron bastante el tema de las antenas. Aparentemente el equipo ya viene con 2 antenas, con lo cual va a mejorar mucho el tema de la transferencia de datos, digamos, sobre 3G. Y el tema de la caída de señal, bueno, ni hablar. No creo que vuelvan a cometer el mismo error que cometieron con el iPhone 4. Exactamente. Igualmente era media, un poco zarata hubo en el tema del antena gate. Me parece que fue una ola, como nunca le sucede a Apple, que siempre son ellos los que logran emitir los mensajes y logran una política de comunicación muy fina, muy bien hecha. Yo creo que el antena gate del iPhone 4 fue el único momento donde titubearon y donde le ganó el entorno a Apple. Yo no creo que era tan grave el problema, más cuando se demostró que la mayoría de los equipos sufren esas interferencias. Sí, fue creo que darle no al gigante en ese momento. Bueno, ¿quién podía enfrentarse a Apple, ¿no? O sea, hoy en día, ¿quién puede enfrentarse a Apple con un smartphone o con una computadora? Fíjate que todo el mundo trata de copiar el éxito, ¿no?, que tienen los dispositivos de ellos. Y bueno, una de las formas de pegarle eran en ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, ellos después lo solucionaron. Yo recuerdo cuando compré el iPhone 4 mío, allá por septiembre del año pasado, septiembre-octubre, los problemas que tenía de caída de señal eran importantes. Yo lo agarraba por ahí un poquito mal y automáticamente me salió un mensaje de error, se cortó el enlace con el servicio de telefonía. Y bueno, después yo creo que lo fueron solucionando con soft. Sí, me da la impresión de que con el software lo fueron remediando y remendando un poco, y hoy en día, te digo la verdad, las caídas de señal que tengo son muy pocas. Y bueno, otra de las cosas que siempre me impresionó de cómo ellos enfrentaron el problema, ¿no? O sea, podrían haber mandado un comunicado o algo, ¿no? Steve Jobs hizo una presentación, ¿no?, explicando el problema, mostrando cómo, como decías vos, cómo las otras compañías tenían mismos inconvenientes de caída de señal, tanto BlackBerry como Nokia. Y bueno, después, ¿no?, haciendo el tema del regalo de los bumpers, o sea, de los protectores, que desgraciadamente, como siempre, quedamos fuera, porque era, me acuerdo, hasta finales de septiembre del año pasado el programa, y cuando quise hacerlo acá en Argentina no estábamos bajo las políticas. ¿Ah, sí? No pude hacerlo. Y bueno, evidentemente Personal, que es la compañía que yo tengo, cero idea del tema. Es más, mucho justo cuando fui a hacer una consulta, ¿no?, sobre ese tema, recuerdo haber visto clientes devolviendo el iPhone 4, o sea... Fue bastante groso al principio. Yo también la dudé bastante, pero bueno, pudo más mi corazón y mi fanatismo por la manzana. Así que acá lo sigo conservando. Ahora, ese es otro tema también, de que después podemos hablar, el tema de los servicios Apple en para todo lo que es Argentina, y no sé cómo este será el tema en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay. Es un tema para tratar, consultar y meternos por ahí en otro podcast. Te quería proponer, para ir cerrando, una especie de ping-pong rápido. Seba, ¿qué te parece? A ver, me agarraste desprevenido. Sí, dale, a ver. A ver, por ejemplo, de todo lo que leíste sobre Steve Jobs en cuanto a biografía, ¿cuál fue el dato que más te llamó la atención, o la publicación, o lo que se dijo que no sabías del tipo? Mirá, una de las cosas que vi fueron las fotografías. Yo pensaba que eran fake, que eran fotos trucadas. Y bueno, pude ver esas últimas fotos que sacaron cuando él estaba sentado en la silla de ruedas, muy flaco, muy abatido, ¿no?, por la enfermedad, por el cáncer que lo estaba consumiendo. Y la otra cosa que me impresionó fue que él tuvo que dejar su amor, tuvo que dejar su pasión, que era llevar adelante una empresa como Apple, la cual él fundó y él amaba sobre todas las cosas, ¿no?, sobre la familia, sobre los amigos, sobre todo, o sea, era su vida. Y en el último momento quiso estar con su familia, justamente, o sea, por ahí dedicarle el tiempo o sus últimas horas de vida a estar con sus hijos y con su esposa, ¿no? Eso realmente me impactó muchísimo y bueno, creo que fue lo que el último la última petición que él debe haber tenido, ¿no? Uh-huh. No sé a vos cómo te... Sí, a mí también me llamó mucho la atención, me he metido mucho en el tema, en la vida, en la biografía de él, y dos cosas me llamaron la atención como a vos. La primera es notar mucho cómo pegó la historia, no él, no la personalidad, sino la historia, el relato Steve Jobs en la gente. Sí. En gente que por ahí no tenía nada que ver con el mundo Mac. Sí. Todos hablando del tema. Y claro, es un relato mítico, si te pones a pensar. Es una historia de una persona joven que muere joven. Sí. Que dejó algo, un legado, y que hay un relato, una historia. Yo escribí por ahí que las fotos en la mayoría de los medios lo muestran. Hacen una galería de sí. imágenes donde uh-huh. se lo ve a él, súper joven, con una máquina de madera. Sí. La primera y después la Apple II, que fue el primer gran éxito, sí. Pero bastante feo, y el equipo, ¿no?, porque era obviamente algo arcaico cuando estaba empezando. A lo que voy yo es que la imagen era de él envejeciendo raudamente y sus equipos mejorando, y cuando vos ves todo eso junto, da una sensación de que el tipo realmente estaba dejando el cuerpo en cada uno de sus ideas, de sus inventos. Eso me pegó mucho, y creo que la gente también, inconscientemente incluso. Mira vos, no lo había visto de ese lado. Es como una especie de retrato de Dorian Gray, ¿viste? Cuando sí. La imagen se mantiene, sus equipos se mejoran, y él, la decrepitud. Sí. Otra palabra para buscar ahí. Ah, ya te la vamos a, vamos a hacer un índice de palabras difíciles de Leo. Las palabras sí. difíciles del Leo, ¿ah? Y lo otro, rápido, empezó a salir el lado oculto de Steve Jobs también, porque obviamente que es un genio, todo lo que sabíamos, y hoy apareció un blog de un argentino, sí. que estuvo 90 minutos con Bill Gates y 90 minutos con Steve Jobs negociando. Es uno de los líderes del sistema Phone, que es un sistema de distribución de Wi-Fi que tuvo que negociar con varias empresas. Sí, lo leí. Ese es viejo, ese relato lo leí en algún lado también. Dale, es viejo. Sí. Y salió a la luz en una nota de Página 12 de ayer o antes de ayer, donde lo entrevistan de vuelta a este personaje, que no me acuerdo el nombre ahora. Martín Barz, creo que es el... Ajá. y donde dice que sí, que era un genio, pero que había que tratar con Steve Jobs, que era un tipo absolutamente terco, sí, de maltrato. Sí. Y bueno, en la película los piratas de Silicon Valley se lo muestra de alguna manera así, ¿no? Petulante, así, un tipo bastante difícil de llevar. Sí, sí, una personalidad muy fuerte, como decís vos. Hola, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy. Una personalidad fuerte, como decía, un tipo que tenía algo en la mente y bueno, lo lograba, ¿no? Lo alcanzaba, muy encerrado en sí. Y bueno, hay un montón de anécdotas, ¿no? Ahora, dentro de poco sale la biografía de él, la biografía autorizada, en el cual él cuenta y se abre bastante, según lo que estuve leyendo por ahí. El autor cuenta que es como que él estaba más abierto en sus últimos momentos y cuenta muchas anécdotas, así que va a estar buena esa biografía, va a estar buena para poder leerla. Hay que ver cuándo sale en castellano, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si voy a aguantar a leerla en castellano. Seguramente la voy a ver en inglés primero. Uh-huh. Pero bueno, más allá de todo lo bueno o lo malo, ¿no? Como puede tener cualquier persona, yo siempre rescato que el tipo marcó historia, ¿no? Marcó lo que hoy estamos viviendo. O sea, los equipos, sí, que usamos, cómo nos movemos en nuestra vida diaria. Cuántas cosas, ¿no? que el tipo dejó y bueno, como decís vos, ¿no? con su vida, ¿no? O sea, hasta el último momento estuvo al frente como CEO de Apple. Yo creo que la decisión de dejar la conducción de la empresa fue muy difícil para él, y bueno, lo que sigue, ¿no? con Tim Cook como CEO también no va a ser nada fácil, y bueno, hay que seguir viendo cómo evoluciona la empresa. Según lo que estuve leyendo también, él tenía muchos proyectos. Steve había dejado muchos proyectos como de cada 4 años, con lo cual yo creo que vamos a tener Apple para mucho tiempo. Bien, bueno, fantástico. Me parece que para hacer el primer programa estamos bien, ¿no? ¿Cuánto llevamos de charla? Y ya llevamos media hora y van a ser 10 minutos nada más. Está muy bien. Bueno, un placer, Seba. Yo les quiero contar que la MacBook que yo tengo fue asesorada por Seba, así que cuando charlamos previamente a ver qué comprar y tomé esa decisión. Y el iPad también. Y el iPad también, por supuesto. Bueno, y el iPhone 4S también, quizá. Si llega a la Argentina. Así que, bueno, ha sido un placer. Y bueno, nos tocará después hablar concretamente ya del iOS 5 y de iCloud más de lleno. Sí, sí, ya más con la experiencia, ¿no? De haberlo podido utilizar y bueno, el tema de la sincronización y todo eso. Bueno, Leo, ha sido un gustazo, che. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Espero que lo hayan disfrutado. Ya vamos a publicar la página en la cual ustedes pueden hacer comentarios y en cosas que les gustaría escuchar en el programa. Estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier cosa. Los que les guste o lo que no les guste también lo pueden hacer, lo van a poder hacer expreso ahí en ese lugar. Perfectamente. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.